Princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. Infractoras de mente. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Bienvenidas a un programa más de Infractoras de Mentes, un programa de la Coordinadora Juvenil. Yo soy Saraí Maldonado y voy a estar aquí con Fabián Bolívar, que ya está llegando. Y bueno, darles la bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema que se viene, que está calientito y que nos incumbe a todas, y es el veto presidencial ya frente al Código Penal. Ya mismo se acaba todo este proceso largo, complejo, extenso, que hemos escuchado en las radios, que hemos escuchado en la tele, en la prensa, hemos dialogado así informalmente. Y bueno, siempre es importante estar enteradas, informados y poder tener una opinión frente a un tema que es de interés nacional. Entonces, yo igual quiero aprovechar esta oportunidad para desearles un feliz año, al ser mi primer programa del año. Se acaba el año de la serpiente de fuego, comienza el año del caballo de madera, un año de oportunidades, un año para sentar la cabeza y con cabeza fría poder tomar las decisiones e ir viendo y decidiendo por qué camino ir. Así que después de un año de la serpiente, un camino sinuoso, una mutación, un cambio de piel, a tomar este año con mucha fuerza y tranquilidad. Así que con todas las mejores energías. Y bueno, vamos a escuchar una canción, como siempre, escuchando a nuestros artistas nacionales, y vamos con Guardarraya, Bing Bang. Esas miradas maternales de las vacas me vigilan mientras juego, mientras busco en sus majadas los consejos de un amigo, de un viejo.

Y escuchamos 1500-900 noches de guardarraya o 1500 noches nomás, creo. Bueno, como les decíamos, hoy vamos a hablar de un tema que está calientito, que es el veto presidencial ya para que se acabe todo el proceso del Código Penal, un código orgánico integral penal, que así se le llama COIP por sus siglas, y bueno, un código que tiene muchos temas amplios y que, bueno, ustedes conocerán, por eso los médicos se habían levantado, las mujeres también, los estudiantes, y bueno, varios otros sectores que estamos súper pendientes de lo que pase y el contenido final, la redacción final de este código, ¿no? Bueno, hoy 16 de enero del 2014 nuestras líneas están abiertas, nos pueden llamar a los números están abiertos, 222-0966, o dejarnos sus comentarios en el Facebook de la Coordinadora Juvenil Infractoras de Mentes. Así que saben que este es el tema y cualquier comentario nos hacen llegar o nos llaman al 222-0966. Ahora sí. Sí. Hola, hola a toda la gente. Ya me sumo al programa un poquito tarde, pero aquí estamos ya para seguir con Infractoras de Mentes, como decía la Saraí. Sí, justamente hoy vamos a estar conversando sobre el tema del veto presidencial, un poco las posturas desde los médicos, desde los estudiantes universitarios que estudian medicina, justamente qué es lo que están diciendo, por qué salen a marchar, por qué han salido a protestar justamente frente al tema del Código Penal. Y hay algunos puntos exactos que vamos a estar conversando más adelante, que son los que han generado controversia. También, como decía la Saraí, dentro de las organizaciones sociales, el tema de la criminalización, que también vamos a estar conversando más adelante a profundidad, contándoles así cuáles son los artículos que han generado como estas controversias alrededor de esto. Y bueno, si bien la facultad de vetar una ley es un derecho constitucional que se le atribuye al Ejecutivo, es decir, al presidente, el presidente Correa en este caso tiene la capacidad de impedir que tal o cual ley pase o no pase simplemente. Sin embargo, esta facultad que tiene el Ejecutivo a veces puede ser contraproducente, porque el veto del presidente a veces hace que se inhiba, se impida la posibilidad de tratar con la debida libertad los proyectos de ley que en la Asamblea se han discutido de una manera amplia, se supone que debaten permanentemente y para eso están los y las asambleístas. Entonces, no necesariamente el Ejecutivo está en todos esos debates, y si bien, como dice, hemos comentado, hay este derecho constitucional para el Ejecutivo, a veces puede ser contraproducente. Y bueno, por ejemplo, lo ocurrido con la reforma al Código Penal en cuanto a lo de la función legislativa, por ejemplo, que da cuenta de los alcances del veto presidencial, que prácticamente constituyó, por ejemplo, lo que pasó con la asambleísta Paola Pavón y toda la amenaza de que iba a renunciar, fue una clara imposición sobre la Asamblea, ¿no? Desde el Ejecutivo, una imposición contra el Legislativo. Entonces, ese poder, ese abuso de poder de las funciones del Estado hace que no haya la suficiente libertad de discusión, de debate y de respeto a las diferentes instancias, ¿no? Sí, justamente lo que comentó Saraí es muy importante comentarlo, porque cuando hablamos de que sí es importante como que las leyes y un montón de cosas se construyan de una forma como, si se podría decir, construida desde varios espacios, estamos diciendo que al vetar una ley que ha sido construida, entre comillas, desde varios espacios, el presidente puede vetar y decir, ¿saben qué? Toda la ley no va y punto. Entonces ahí está la discusión de todo esto, ¿no? Del veto presidencial también, que en sí es cómo puede haber, cómo el Ejecutivo puede vetar una ley así nomás, habiendo o teniendo el espacio para discutirlo, ¿no? En este caso también lo que estamos viviendo ahora, que se va... se va a tener la respuesta mañana, ¿no?, del tema del Código Orgánico Integral, que se ha venido discutiendo a nivel de la Asamblea y organizaciones sociales, se puede decir también, que han estado ahí como luchando para que se pueda hablar y se pueda ingresar el tema de la despenalización por el aborto en caso de violación, y algunos otros artículos referentes al tema de la criminalización de la protesta social, y también lo que les comentábamos de los médicos, el tema de negligencia médica, y así otros temas más que se han estado discutiendo y que también en la Asamblea se han estado discutiendo, y que con el veto pueden desaparecer todos o pueden pasar todos también, ¿no? Claro, y cabe preguntarse entonces si los mecanismos de esta democracia representativa de verdad funcionan o no, y también si tiene sentido que exista una Asamblea con 112 de 135 asambleístas del partido oficial, ¿no? Y que si es que vemos que por otro lado, si es que no se tiene la misma línea, la misma planificación que el presidente y sus grupos de poder más allegados, hemos visto lo que pasa, ¿no? Cuando dice no, es no, más allá de que haya sido un proceso de discusión mucho más amplio y más diverso. Y bueno, entonces nosotras y nosotros les planteamos esta pregunta, sí, ¿no? Si qué tan efectivos y si funcionan o no esta democracia representativa y esta asamblea, cuáles son los retos que tiene siendo el partido oficialista el que del cual representan la mayoría de sus asambleístas, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar una cancioncita de Mariela Kondo. Ella es indígena quichua del pueblo Puruá, es una obrera más en este inmenso tapiz de los pueblos originarios de América. Ella tiene una identidad muy fuerte y la misma que ha sido amenazada por el neoliberalismo. Ella es originaria de Chimborazo, coterránea de Lorenza Abimañay, líder indígena degollada por sublevarse en contra de la tributación de 1803 bajo el reinado de Carlos IV de España. Mariela Kondo defiende con su música la posibilidad de ser indígena, de ser mujer y de ser artista, pues aunque vivimos en el siglo XXI, estos siguen siendo obstáculos que jóvenes artistas deben sobrepasar, pues el machismo, el racismo y las pocas oportunidades para vivir del arte están inmersos fuertemente en Latinoamérica. Así que vamos a escuchar la música de esta gran artista latinoamericana, indígena y mujer joven. Así que vamos con El Trigo y el Sol. Esperamos les guste. Oh.

Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. Infractoras de mente. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Y bueno, estamos de vuelta. Bueno, ahora vamos a conversar un poco sobre lo que opina o lo que ha dicho un poco el gremio médico sobre este asunto justamente del veto presidencial y específicamente en el tema de, en que está en el Código Penal sobre el tema médico, ¿no? Algunos se han... sin mala práctica. Entonces, el gremio de médicos el pasado 2 de enero envió una carta al mandatario para que elimine el artículo 146, según lo indicó el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez. Consideran que hay ambigüedad en la terminología, como la privación de la libertad del profesional en caso de que se produzca la muerte de una persona por acciones innecesarias, peligrosas o ilegítimas. Él explicó también que estos términos podrían prestarse para que los jueces interpreten a su forma. Sí, igual el presidente de la Federación Médica, Alberto Narváez, comentó a la prensa en una rueda de prensa justamente que en la asamblea que realizaron en el 14, a mediados del mes de diciembre del 2013, se habían decidido varios puntos. Entonces, entre estos, como mencionó Fabián, el veto presidencial al tercer inciso del artículo 146, por esto de que se puede prestar interpretaciones. De ahí la fijación de pisos y techos, es decir, mínimos y máximos en cuanto a las reparaciones e indemnizaciones. También incluir en una ley que se viene otro código que se va a discutir próximamente en la Asamblea, que es el Código Orgánico de la Salud, COS, un capítulo sobre responsabilidad profesional para la prevención justamente de los efectos adversos de la mala práctica sanitaria, es decir, que se pueda desarrollar en el máximo, en la máxima ley, en el código, que es la máxima ley, digamos, que puede representar después de la Constitución a los médicos, ¿no? Entonces, que se desarrolle en este Código Orgánico de la Salud todo lo que tiene que ver con responsabilidad profesional para así evitar justamente que hayan vacíos y los jueces puedan interpretar a su manera, ¿no? También están plantearon un seguro público para casos de eventos adversos. Esto lo plantean en el SOAT, por ejemplo, y que pueda ser financiado por el Estado para los servicios públicos y por los propietarios de los servicios de salud privados para indemnizar por errores justificables, accidentes y para eventos previsibles y no evitables, es decir, lesiones o muertes que ya no podían evitar, digamos. Sí, justo frente a todas estas cosas, a estos artículos y algunas cosas, los médicos... O sea, surgen varias inquietudes, ¿no? Los médicos están bastante preocupados, pues, bueno, ha habido casos, sí, de negligencia médica, donde sí ha habido personas que han muerto por malas prácticas, pero son muy pocas, ¿no? Y también los médicos ahí comentan varias cosas, ¿no? Y una de esas es que también las condiciones de trabajo de ellos son súper fuertes, ¿no? Muchas veces a ellos les toca hacer vigilias, eso es lo que plantean, también con la nueva exigencia de las 8 horas. Entonces, esto esto también es un contra, si se podría decir una contra cosa que a ellos les genera bastante malestar, porque a pesar de que tienen que trabajar las 8 horas, tienen vigilias, tienen un montón de cosas que se les exige como médicos, esto es bien complicado, porque los médicos ahora lo que van a buscar es no trabajar las 8 horas o buscar alguna posibilidad, o también en el caso de negligencia médica preferirían no diagnosticar como un caso grave por miedo a que pueda haber un error en la práctica y puedan ser encarcelados. Igual, o sea, en este mismo sentido nos preguntamos si realmente existen las condiciones, justamente lo que decía Fabián, laborales. El país está ofreciendo a los médicos las mejores condiciones y también si los niveles educativos nos están permitiendo garantizar justamente una buena práctica médica y condiciones dignas para las y los médicos. Entonces, esa pregunta es súper importante hacerlo antes de juzgar a capa y espada a los y las médicas, ¿no? Es un sector importante donde tenemos que también ponernos en sus zapatos, en el sentido de que ellos están velando por la vida de todas y todos cuando estamos en situaciones de riesgo, justamente. Entonces, estar en una posición así tan delicada, que en realidad es de vida o de muerte, no podemos ponerle sobre los hombros de los médicos la responsabilidad de un sistema, cuando el sistema de salud acá en el Ecuador, el sistema de salud público, todavía es ineficiente, con todos los esfuerzos que se han podido hacer a partir del de la ministra y todo, pero todavía tiene muchas dificultades, que responde a un proceso ya histórico prácticamente de abandono, de que no se ha asumido como debía ser desde el Estado en años anteriores, ¿no? Pero entonces estemos pendientes de lo que pase con ese articulado a partir de que se haga público el veto presidencial. Sí, y bueno, ahorita vámonos con una cancioncita. Vamos a oír la siguiente canción de Mariela Condo, Caballito Azul. Vamos a oír un audio también sobre el tema de movilidad en bici y a pata, y ya volvemos. Descalzo. Ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. Infractoras de mente. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Los guambritos sienten que sus ojos se quieren cerrar. porque pronto llegará. Es porque pronto llegará. Trotando un caballito azul. Trotando un caballito azul. Sobre su lomo viajarán a la tierra de los sueños. Despacito trotará el caballito azul. Toro tiqui, toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiqui, toro tac, el caballito azul. Por fin terminé este informe. Juanqui, nos vemos mañana. Nos vemos, Vicky. Vicky. ¿Sí? ¿Pero en qué te vas? En mi bici. Ni creas que te vas en bici con este tráfico. ¿Por qué, loco? Mejor vamos y pones tu bici en mi balde y ahí nos vamos en mi camioneta. Quiero ir en mi bici, además que llego más rápido y un carro menos en la vía. Bueno, Vicky, pero irás con cuidado. ¡Pico y placa! ¡Es pura paja! Bici y pata, es más alhaja. Y estábamos escuchando una cuñita para pensarnos, ¿no? El tema de la movilidad alternativa, ir a bici, un carrito menos, es más divertido, ¿no? Así es más, menos contaminante y, bueno, tiene muchas ventajas para la salud, etcétera. Y bueno, seguíamos hablando del veto presidencial en todo el en torno al Código Penal. La posición oficial desde el Ejecutivo está prevista para el día de mañana. Veamos si es que mismo se confirma y hay el pronunciamiento desde el Ejecutivo sobre estos temas. Y ya habíamos escuchado la posición del gremio médico y ahora vamos a poder conversar un poco más sobre las reacciones de las diferentes organizaciones frente al veto en general, ¿no? Sí, ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la Asociación de Personas Asesinadas y Desaparecidas del Ecuador, que también espera el veto presidencial para que el mandatario cumpla con el ofrecimiento que les dio, que era incluir como delito la desaparición involuntaria en el texto actual, o sea, que sancione el tema de la desaparición de personas. Entonces, ese es un ofrecimiento y una cosa que está ahí y que la Asociación de Personas Asesinadas y Desaparecidas, claro, están a la espera de... Igual, porque actualmente, o digamos en el código anterior, decía que se incluye como delito solo si es que la persona aparece el cuerpo de la persona desaparecida involuntariamente. Entonces, la propuesta de la Asociación de Personas Asesinadas y Desaparecidas es que no necesariamente tenga que aparecer el cuerpo para que ya se comiencen a hacer todas las gestiones para que aparezca justamente la persona y no cuando ya está muerta y ya está el cuerpo, inclusive, ¿no? Okay. Igual grupos animalistas también han reclamado porque en el Código Penal el maltrato a mascotas domésticas dejó de tipificarse como delito. Esto es súper grave también. Y bueno, entonces aquí este otro sector estamos pendientes de lo que pase. Al respecto del tema de la despenalización del aborto en causal violación, también la organización 14 Millones, organización antiderechos de las mujeres, espera que se reforme el artículo 150, que aseguraron deja abierta la puerta para el aborto, ya que prioriza la salud de la mujer, argumento que con el que consideran se podrá interrumpir embarazos bajo cualquier excusa, como en España. Eso es lo que mencionan estos grupos fundamentalistas conservadores y antiderechos acá en el Ecuador. Sin embargo, hay otros gremios que esperan que en el Código Penal se fortalezca los derechos de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y garantizar así vidas libres de violencia, para que haya reparación frente a casos de violencia sexual y resultado de eso hayan quedado embarazadas y puedan en esas situaciones decidir si continuar con el embarazo de una violación o no, y que eso no sea penalizado, ¿no? Entonces, se menciona que al menos una mujer va a ser violada hoy en el Ecuador. Amigas y amigos, radioescuchas, 10 niñas son violadas todos los días en el Ecuador. Una mujer cada 4 minutos aborta en este país y sin embargo las leyes no se están actualizando a las necesidades y a la realidad de las mujeres. La primera causa de muerte de los adolescentes es el suicidio, y dentro de las primeras causas es el embarazo no deseado y la violencia sexual. Así que no hay por dónde perderse. Sin embargo, el movimiento de mujeres y feministas del Ecuador estamos atentas a lo que pase con el veto presidencial en este caso del aborto en casos de violación, ¿no? Sí, justamente sobre lo que comentaba ahorita la Saraí, las estadísticas son súper fuertes, el tema de violencia, de violaciones y así algunas cosas más, y que acabe de llegar, o sea, que podamos reflexionar y que el Estado también pueda actualizarse y pueda tomar en cuenta todas las estadísticas que hay también sobre estas cosas y estas problemáticas que existen y que no se han tomado en cuenta para realizar estas cosas, ¿no? Y que creo que es súper importante que podamos también ver esto. También sabemos que estamos en un estado laico y es como estas cosas no pueden estar así nomás. O sea, ¿cómo no pasa el tema de aborto por violación? Se despenaliza el aborto por violación, es algo que no nos cabe en la cabeza, no, dentro de un estado laico. Y además, cuando se cuenta con estadísticas realizadas por Sedatos, actualizadas al 2013, a noviembre del 2013, junto con el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, donde se muestra que el 65% de la población está a favor de la despenalización del aborto en causal violación. Esta es una encuesta nacional realizada y actualizada a noviembre del 2013. Hay justamente una campaña bastante interesante que pueden visitar, que se llama yo soy 65.com, yo soy 65.com, o en el Facebook, Twitter, etcétera, una campaña ciudadana muy interesante y que justamente muestra y hace cuestiona, ¿no?, al Estado, que no está actualizándose, que no está garantizando el derecho de las mujeres, y a la población a reaccionar, estar atenta y para apoyar a las mujeres, sobre todo a quienes han vivido violencia sexual y han quedado embarazadas por esto. Entonces, frente al tema del aborto, también es importante que sepan que aunque un mínimo para el movimiento de mujeres es importante de todas formas, la ley lo único que cambió es, antes decía, el aborto no será penalizado o sancionado cuando una mujer violada, demente o idiota, haya quedado embarazada. Es decir, solo las dementes o idiotas violadas podían abortar sin problemas. Entonces, ese era el código penal que teníamos hasta el año pasado. Ahora lo que cambió con este nuevo código, hasta el último borrador y cuando se envió al Ejecutivo, se cambió de demente o idiota a discapacitada mental, y que no se necesitaba la firma del representante para que la mujer discapacitada mental pueda abortar. Entonces, siendo mínimo, ya algo así totalmente obvio que tenían que hacer, de todas formas, ya, es lo único que podemos decir en torno a este tema del aborto, pero este es un tema, esta es una realidad que vamos a tener que seguir discutiendo como sociedad y avanzar en la despenalización social para pronto despenalizar legalmente el aborto en nuestro país. Sí, bueno, ahorita vámonos con una canción y estamos de vuelta, nos vamos con Kikuyo de Mala Maña y ya volvemos. Ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. infractoras de mentes. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Sus caminos, amo a los bichos en su selva, amo a los niños y su risa, amo a los labios que me besan, amo al amor cuando me toca, amo a tu rabia si es sincera, amo a la lluvia cuando moja esta tierra que está seca. Ese amor que reclaman pertenencia. Odio por eso esas propuestas de progreso y dependencia que esclavizan mi cariño, destinándole su tiempo. Oh, oh, oh, como el kikuyo. Esa hierba que rompe veredas y muros. Como el kikuyo. Aquí llega la banda con sabor y ritmo duro. Envenenado, siete envenenado, y nada, nada que se muere. estamos de vuelta. Estamos oyendo la canción Kikuyo de Mala Maña. Súper salseros aquí, ecuatorianos, bien chéveres. Salsa estamos de la floresta. Sí, justamente. Y bueno, seguimos con el programa. También cabe señalar un poco, queríamos comentarles que en el artículo 81 de la Constitución, ahí obliga a establecer en la ley que los procedimientos especiales y expeditos de juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que contengan asimismo cosas, violencia contra los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores y personas que por sus particulares requieran una mayor protección. Esto es algo que se menciona dentro de la Constitución y que, bueno, ha habido algunos cambios que ya nos va a comentar la Sarey justamente. Claro, las organizaciones de mujeres, por ejemplo, denuncian que no se está siguiendo, que el Código Penal no está ajustado a los mandatos constitucionales que nos mencionaba Fabián. Y es porque la norma obedece claramente que la violencia dentro de las familias, la violencia intrafamiliar y todos los que mencionó Fabián, no se puede comparar con la violencia social contra las mujeres. Es decir, debe haber un procedimiento especial, un procedimiento expedito específicamente para los casos de violencia intrafamiliar y sexual por la violencia tan grande que se evidencia en las estadísticas, con los testimonios, en el día a día, para justamente tratar este no como un tema más de violencia social, sino de manera especial un tema de violencia intrafamiliar, sexual, violencia de género, violencia contra las mujeres. Entonces, el problema es que no se ha diseñado un procedimiento especial, sino que todas las violencias se juntaron en un solo saco, es decir, no se diseñó un procedimiento especial para estas contravenciones, por tanto hay vacíos para hacer justicia para las mujeres, ¿no? Entonces se deja en la indefensión y también las y los jueces no tienen las herramientas suficientes para proceder de manera efectiva y promover la justicia justamente. Sí, justamente lo que nos comentaba ahorita la Saraí, eso está en el COIP, fue aprobado por la Asamblea Nacional donde se elimina una parte en la ley 103 contra la violencia a la mujer y a la familia, donde, como nos comentaba la Saraí, ya no existen estos procedimientos específicos para estas contravenciones. Entonces lo que genera es que los jueces no puedan tener argumentos, no puedan tener como una base sólida para poder juzgar los casos específicos. Y bueno, estamos así vemos que este es el panorama general del Código Penal. Vemos que es un tema importante y trascendental en la vida cotidiana para todas las personas, así que vamos cerrando con nuestro programa y nos gustaría, bueno, para el próximo programa seguir conversando, intercambiando posiciones al respecto y veamos qué es lo que pasa. Estemos atentas y atentos a lo del veto. Mañana, como les habíamos comentado en este programa, se haría oficial la posición desde el Ejecutivo y seguramente las mujeres, los médicos y los otros gremios, como les decíamos, están hablando y estamos pendientes de lo que pasa. Entonces, sí, justamente eso, o sea, animamos a toda la gente que nos escucha que esté atenta a lo que pase mañana y que podamos también estar pendiente a todas estas cosas, al veto, a todas las leyes que se discuten, porque muchas veces se discuten en temporadas, en vacaciones, en días festivos, para que la gente mismo no averigüe, no sepa y puedan pasar estas leyes así desapercibidas. Pero es importante que podamos estar pendientes de estas cosas, atentas y atentos a todo esto para que no nos caiga el baldazo de agua fría, así como dicen por ahí. Y recordemos, ¿no?, que todos los días las mujeres, las niñas y las adolescentes viven violencia sexual en nuestro país, que se realizan abortos inseguros, clandestinos, insalubres, todos los días también, y que bueno, hay muchos sectores que están en riesgo, los animales y los profesionales también. Médicos. Así que estemos atentas porque aquí se juega el destino de muchas personas, como sabíamos, el código penal que teníamos era de 1930, entonces estamos hablando de 70 años con un código penal, y bueno, nos quedamos y hasta la próxima en Infractoras de Mentes. Vamos con dos audios y ya, que no. Les vaya bien. Sí, nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao a todas y a todos. Chao, chao. ¿Se te rompió el condón? ¿Te falló el método anticonceptivo? ¿Y no sabes qué hacer? Si estás pasando por eso, te tengo una recomendación segura y confiable. Dime cuál. La pastilla anticonceptiva de emergencia. ¿Y cómo puedo conseguir eso? Solicítala gratis. ¿Dónde? En los centros de salud o en los hospitales públicos. Es tu derecho. Sexo cuando yo deseo. Embarazo cuando yo decida. Te amo. Yo también. Paul, ¿cómo mueves tu cuerpo? Esas vueltitas. Aló, Pablo. Ya baja, ya llegué. Ya, ahorita bajo. Uy, qué guapo que estás. Vámonos. Mujer con hombre. Hombre con hombre. Mujer con mujer. Mujer con mujer. Y más son posibles. Los afectos no afectan. Ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. Infractoras de mentes. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema.